ecuatoriana. Eso está por confirmarse, tenemos la cita por confirmarse todavía de estas personas. Sin embargo, lo que sí les vamos a presentar más adelante se tratará de una entrevista en la que habla Laura Ríos junto a Julio César Villacrés, quien es parte del miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Va a contarnos sobre la situación de esa de ese núcleo tras el terremoto que ha dejado ya hasta el momento 480 personas fallecidas. Eso lo estaremos contando más adelante. Hasta el momento nos vamos con buena música y volvemos en un momento. Continuamos acá en Tradición Musical. Les queremos recordar que el Ecuador está en su etapa de mayor solidaridad. Ecuador Listo y Solidario se llama la campaña que ha lanzado el oficialismo, y de lo que se trata es de recolectar todo tipo de alimentos no perecibles, también kits de aseos, kits de vituallas, todo esto para que puedan ser enviadas a las poblaciones de la región costera del Ecuador, quienes necesitan todo esto para poder sobrellevar estos momentos muy difíciles después del terremoto de 7.8 grados que azotó esta región el pasado sábado. En horas de la mañana hablábamos con personal del MIES y nos daba la indicación muy precisa de que por ningún motivo se está llegando a recaudar dinero en efectivo, y tampoco se están entregando medicinas. El único ente para poder entregar medicinas a las poblaciones afectadas es el Ministerio de Salud. El MIES no lo hace, así que también es un llamado de atención para que las personas se enfoquen solo a donar alimentos no perecibles

Una es de manera solidaria queremos aportar algo a partir del concierto para hacer envío de algo a los más que necesitan en estos momentos, por una parte, y por otra parte estamos realizando las jornadas del Conservatorio Nacional de Música, ya que somos profesores allí también, y es el 116 aniversario de la fundación del conservatorio. ¿Usted es profesor ahí? Sí, soy profesor del conservatorio. Entonces, ¿En qué área? Estoy en el área de percusión, ya. Pero en la banda soy el pianista. Es decir, nos bandeamos en diferentes vertientes. Soy el pianista, soy el arreglista y director de la agrupación, que se llama Rampa Arriba, Rampa Arriba. Rampa Arriba. Sí, la rampa es una zona en La Habana, que es una zona muy cultural y muy, digamos, turística. Yeah. Entonces, por supuesto, es una rampa, viene bajando por una avenida que se llama 23, viene bajando hasta el malecón de La Habana. Todo hasta el malecón. Área cultural, centros culturales, sí, museos. Sí, exacto, cines, etcétera. Yeah. Viene bajando, hoteles, antiguo Hilton, Habana Hilton, está ahí, que es actual Habana Libre, es decir, hay diferentes hoteles en el lugar, y La Habana es un hervidero de cultura, entonces se mueve mucho en todos los lugares, la música, el teatro, el cine, el ballet, etcétera. Y de ahí es que se toma ese nombre para... Rampa Arriba, sí. Rampa Arriba. Bueno, Rampa Arriba en sí es, a su vez, una obra de teatro. También. Sí, pero se llamaba Rampa Arriba, Rampa Abajo. Rampa Pero Arriba. Se quedaron con Rampa Arriba. Y nosotros le pusimos Rampa Arriba, sí, porque es la gente que sube y baja en la avenida, ¿no? Bajando, subiendo, para ver esto, para ver lo otro. Y la obra de teatro se llama así, Rampa Arriba, Rampa Abajo. Entonces tomamos el nombre Rampa Arriba y así se quedó. ¿Y quiénes nomás conforman Rampa Arriba? ¿Con qué personas estamos? Bueno, estamos trabajando, vamos a tener... hay un clarinetista y saxofonista cubano, Néstor Calvo, que también canta. Tenemos a... En estos momentos llamamos a dos amigos, Sebastián Rubiano, que va a tocar el bajo, que es ecuatoriano. Dani Millán, colombiano, en la batería. Y tenemos dos invitados, Ereisi Socarrás, que es cubano también, va a tocar saxofón alto, y Janet Ricardo, que es una cantante, que nos va también a ayudar con dos o tres temas que hemos invitado también. Sin duda un equipo bastante amplio, pero también me imagino bastante profesional en esta área de la música. Exacto. De la música latina. Exacto. Nos comenta qué es lo que se va a poder observar este jueves sobre el escenario. Bueno, vamos a hacer una panorámica, una mezcla de la música cubana, el bolero, el son, algo de salsa, que no es más que el son. La salsa fue un tema, un patrón o un marketing que se creó en Nueva York como nombre, que lo creó Henry Masucci, pianista, y le puso salsa, pero sabiendo que era el son cubano la raíz de todo ese elemento, de toda esa música que después se vino. Entonces vamos a hacer algo de eso, vamos a hacer algunos temas míos que tienen que ver con el jazz latino. ¿De su autoría? Sí, de mi autoría, y arreglos míos de otros temas, de otros compositores, pero también sobre la línea del jazz latino. Rampa Arriba, generalmente, ¿cuál es la dinámica de este grupo? ¿Ensayos, presentaciones, giras? Estamos, en estos momentos, estamos tratando de enfocarnos en esta línea de concierto, es decir, hicimos concierto en el Teatro Variedades. Hace muy bien, hace un tiempo hicimos concierto ahí, y teníamos invitado, habíamos invitado a una cantante cubana que está en Guayaquil, se llama Guamara Vidal, su nombre artístico es Mara Bausá, pero no pudo estar con nosotros, y de ahí invitamos a Fernando Aramis, un excelente trovador cubano, y hicimos un buen concierto en variedades. Estamos tratando de hacer conciertos en diferentes lugares para dar a conocer más el trabajo y contactar después con algunos festivales en el exterior. ¿Hace cuánto tiempo existe Rampa Arriba? Rampa Arriba ya lleva unos, quizás unos año y medio aproximadamente. Año y medio, ajá. Aproximadamente. Y es muy notorio, ¿no?, la presencia de personas con, de la nacionalidad cubana. Y, por ejemplo, nos comentas un poco sobre su cómo se han adaptado a la cultura ecuatoriana, que, aunque bueno, compartimos un mismo continente, sí está hay diferencias culturales, claro. Caribe, Andes. ¿Cómo ha sido esa? Bueno, en realidad, ya casi tengo 20 años acá, así que imagínense. ya casi, claro, soy ecuatoriano. Ya casi soy ecuatoriano. Y sí, hemos asimilado muy bien la cultura. De hecho, tenemos que, como profesores, por ejemplo, tenemos que enseñar a los estudiantes a tocar la música nacional. Entonces también tenemos que asimilarla nosotros. Obviamente, así que imagínense, hay que compartirnos. Y de esa manera también enseñamos lo nuestro. ¿Y Rampa Arriba ha tenido presentaciones fuera de Quito, otras provincias? No. Por cuestiones de nuestro mismo trabajo no hemos podido. No obstante, estamos preparando para ver si nos presentamos. Queremos hacer presentaciones fuera de provincia. Uh-huh. Vamos a ver si contactamos con un gran amigo que le hice dos discos hace unos años y vive en Galápagos. Uh-huh. Allá fuimos a lanzar fui con otra banda a hacer lanzamiento de su segundo disco, que fue muy bueno el trabajo, y Cristian Sá se llama él, y a su vez él es guía de turismo allá en Galápagos. Entonces queremos contactar a ver si hacemos una especie de festival, pero todo esto sí hay que conversarlo muy bien, porque sabes que ahí entran problemas de presupuesto, etcétera. Y entonces sí, vamos a ver cómo le hacemos. Para este caso, cubano-latino, ¿cómo se tiene previsto el ingreso? ¿Preventas, entradas, costos? Sí, estamos con entradas, con un convenio con la casa, para cubrir lo que se llama producción del espectáculo. Estamos con entradas de $10 para cubrir lo que es el costo de la producción en general, y a estudiantes que quieran leer sobre los $5. Exacto. Posteriormente a esta presentación, ¿qué es lo que le planea Rampa Arriba? Vamos a preparar esta misma línea que vamos llevando, para ver ¿qué podemos hacer hacia las vacaciones? Hacia las vacaciones. Sí, vamos a ver en las vacaciones hacia dónde nos podemos mover. Esa sería una de las... Porque igual hay unos correos de familiares que tengo, por ejemplo, en Canadá, y me han pasado el dato para contactar con festivales, tanto en Canadá como en Europa. Y entonces, pero quiero llevar bien el trabajo, es decir, hay cosas que hay que prepararlas bien, y entonces, de darse el caso tiempo. Con Rampa Arriba, ¿cuál es los beneficios que una banda tiene en exhibir su música en un festival? El problema es que la confrontación es la que hace al músico, en realidad, y los festivales es el lugar donde se confrontan. Se confronta. Exacto, imagínense, festival de Montreux, Suiza, los festivales de North Sea, en Holanda, en Rotterdam, North Sea Jazz, son festivales que ahí convergen los grandes del jazz, y los grandes y los jóvenes también, pero que también se puede considerar como grandes. Y entonces ahí se confronta con mucha gente de mucho nivel. Aquí este tipo de música, ¿cómo encuentra? ¿Hay demanda? ¿Está muy presente o invisibilizada? Hay movimiento, hay lugares. Acá hay músicos que se dedican de años a hacer jazz, y hay músicos jóvenes que están haciendo, porque la Universidad de San Francisco, la ULA, han graduado chicos que están moviéndose dentro. Incluso conmigo han tocado muy buenos músicos. Bajista Yussi Barakat se encuentra en Holanda, excelente músico, excelente bajista, muchacho joven que está tocando con muy buenos músicos. Giovanni Bermúdez, bajista también, está tocando también en Holanda, increíble. Se fue a estudiar por una beca del Estado y está trabajando con muy buenos músicos en Holanda. Es decir, el país está dando buenos músicos y esos músicos están saliendo y están confrontando con otros músicos. Es muy interesante lo que pasa. Están formando afuera, ¿no? Es muy interesante. Y muy buenos músicos, excelentes músicos. Ahora, la cosa sería también ya poder verles acá, claro, en raíz, en este tipo de música. La claro, la claro. Siga, ¿no? Claro, no, acá hay buenos músicos también tocando. Y hay sus lugares, está el Pobre Diablo, está la Liebre, se hace el festival del... los festivales del Teatro Sucre, que se hacen dos festivales anuales, y vienen buenos artistas y confrontan con los nacionales. Es muy interesante. Justo el baterista que está tocando conmigo hizo un trabajo ahora con músicos colombianos muy buenos, de las raíces afrocolombianas, y se presentó en el festival de jazz de acá del Teatro Sucre. Muy buen trabajo. Bueno, nosotros les recordamos, estamos junto a Omar Brito platicando en torno al concierto cubano-latino. ¿Es solamente concierto o va a haber algo de danza? No sé. No, vamos a trabajar sobre el concierto. Hubiésemos podido trabajar sobre danza porque tenemos en nuestras raíces, hay... Soy el movimiento. Hay para hacer buena música mezclada con danza. Uh-huh. De hecho, yo tengo temas ya escritos de línea afro, que voy a hacer un tema de esos, pero no vamos a introducir danza, vamos a trabajar sobre la música específicamente. Perfecto, solo música. Finalmente, no sé si ustedes, como Rampa Arriba, tendrán algún blog, alguna página web o algún canal en YouTube donde la gente pueda verles. Sí, tenemos una página, justo se llama Rampa Arriba. Página web. Sí, ahí nos puedes encontrar. Perfecto. Nos pueden buscar y nos encuentran. Y hacerse la idea de lo que será este jueves. Sí, ahí tenemos tema con incluso con Fernando Ramírez, sus temas también cantados, pero hay temas que yo he escrito, hay otras cosas. Entonces ahí pueden ver y escuchar. Ya, no se lo pueden perder. Este concierto cubano-latino este jueves 21 a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para las entradas, directamente ese mismo día. En la puerta va a estar una amiga, yeah, y quizás algunos amigos más van a estar allí. Ahí mismo las pueden adquirir entonces esas entradas. Agradecemos a Omar Brito. Gracias. Muchas por gracias. Una matriz incómoda. Debemos construir juntos, sin olvidar los mensajes de la historia, los hombres y mujeres ejemplares que desde la cultura enriquecieron nuestro devenir, como Benjamín Carrión, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de

pena, tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en mi infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de abandonar. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sangre del recuerdo. Yo no sé, no sé si tu voz es la flor de la pena. Solo usted y el rumor de tus tangos. Malena, te siento más buena, más buena que yo. Como el rencor, tus manos son palabras que sienten frío, tus venas tienen sangre de abandono, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, y Malena tiene pena de bandoneón. Oh, please.